ti, Señor. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Ríndele un aplauso el fuerte. Oh, aleluya. Señor, recíbelas como una ofrenda para ti.